Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda y efectivamente muy especial, ¿no? Como todas las últimas noches, como todos los últimos días, mañanas, tardes y noches eternas que se nos hacen guardaditos, encerrados, padeciendo esta terrible cuarentena. Nos juntamos una vez más, esta vez de una manera muy especial. Si es que hay noches especiales, esta es una de ellas. Estamos difundiendo nuestro encuentro de cada jueves, no desde casa como suele verse en la tele o en la radio, sino que un programa grabado, así que le decimos a los miles, cientos, o tal vez, bueno, decenas de personas que se acomodan en la calle esperando el inicio de nuestro programa, tampoco, bueno, Jorgito Siquich, el único que vive enfrente de la radio, que no se acerque, que no se cruce, yo estoy en casa grabando esto. Huevadas aparte, saludamos a nuestro operador Javier Merlo. Y un poquitín de todo para hoy. Se ha ido amontonando un montón de música a lo largo de todos estos días. Bueno, ya hemos cumplido el martes pasado con el martes de disco completo. También, bueno, esto es ya más habitual, ¿no? Los martes suelo grabar el programa en casa de hace ya algún tiempo. Esto es nuevo para mí. Es mucho más largo el programa, es mucho más lo que hay que comentar. Es bastante difícil hablar así solo a las paredes. El tono de voz cambia seguramente también. Pero bueno, siempre decimos que lo importante es la música. Vamos a tratar de hablar poco, comentar lo justo y necesario. Te comentamos un poquito la programación del día de hoy. Ah, pero antes primero vamos a ver, a comentar qué fue lo que escuchamos en el arranque. La guitarrista canadiense Jocelyn Gold, una muy joven guitarrista que además es profe de guitarra en una universidad local, reside en la ciudad de Nueva York de hace algún tiempo. Está muy joven y talentosa guitarrista, con un enfoque muy bop, muy jazzero, realmente fantástico lo que toca esta chica. Publicó su álbum debut, Elegant Traveler, bajo el sello Positone el 20 de marzo último pasado, con 10 temas, 10 cortes, acompañado de una banda realmente fenomenal, gente desconocida para mí, pero que suena realmente fantástico. George Delancey en contrabajo, Quincy Davis en batería, la propia Jocelyn en guitarra, Addison Frey en piano, Brandon Wright en saxo tenor, Michael Lees trombón y Anthony Stanco en trompeta. Esta chica que ganó el concurso Wilson de Jazz en agosto del año 2018, muy solicitada instrumentista, muy solicitada guitarrista, tanto en su Canadá natal como en los Estados Unidos, donde decíamos reside en la ciudad de Nueva York. Estoy leyendo por aquí, ha actuado en el Festival de Jazz de Santa Lucía, en el Festival de Jazz de Detroit y en el Festival de Jazz de Toronto. Ha actuado internacionalmente con el vocalista Freddie Cole, el trompetista Etienne Charles y el trombonista Michael Dees, que participa en este álbum. Uno de los tantos músicos que ha logrado la prestigiosa nominación como estrella en ascenso por la revista estadounidense Downbeat. ¿Quién más? Bueno, ha actuado con el saxofonista Diego Rivera y el guitarrista también muy aclamado por acá. La verdad que yo lo desconozco, vamos a ver si conseguimos algo de él. Hablamos de Randy Napoleón, un muy aclamado guitarrista en sus últimos álbumes. Bueno, nos vamos a poner a tono buscando algo de él. Volviendo a Jocelyn, es poquísima la información que podemos obtener de su web, muchas fotos. Fotos de ella con su banda, grabando videos, promocionando su álbum, pero realmente poca información con respecto a ella, ¿no? Bueno, eso fue Jocelyn, se me escapó el archivito. Jocelyn Gold, Elegant Traveler, publicó Positone Records el 20 de marzo de este año. Bien, ahí fue. Muchas chicas, bueno, muchas. En el primer bloque arrancamos con una de ellas y vamos a continuar con dos más. De paso te comentamos todo lo que viene después. Lo que sigue ahora es Candace Springs, joven cantante estadounidense, con un disco publicado bajo el sello Blue Note, The Woman Who Raised Me. Luego seguimos con una saxofonista estadounidense, Lakeisha Benjamin, un disco que he mencionado por ahí en algunas de las publicaciones online que he visitado como la más sobresaliente publicación de todo lo que ha salido en los pocos días, en estos últimos pocos días. Participo en una enorme cantidad de gente, a mí no me pareció tanto, pero bueno, ya hablaremos, ampliaremos más cuando nos ocupemos de ella. Esto para mí es una sorpresa enorme. El guitarrista romano Andrea Gomellini, al frente de un quinteto, un disco fenomenal. Cómo toca la guitarra este gran guitarrista italiano. Otra enorme sorpresa también, el guitarrista también puertorriqueño esta vez, de origen dominicano, Richard Peña. Lo que se toca a este muchachito fantástico, Richard Peña, en su tercer y cuarto álbum como líder. Vamos a escucharlo desde su último trabajo discográfico, Synergy. Lo que fue publicado hace muy poquitos días atrás como novedad, el último trabajo discográfico del trompetista israelí Avishai Cohen, Big Vicious, es el título del disco y también el nombre de la banda que lidera de hace algún tiempito. Los dos últimos, lo último del pianista londinense Bill Lawrence, entre otros proyectos, lo hemos escuchado antes en nuestro espacio, entre tantos otros proyectos, participa de la agrupación Snarky Puppy, la agrupación estadounidense Snarky Puppy, una agrupación tanto jazzera, tanto pop, tanto rockera, qué sé yo. Ha pasado por aquí, pero no es tan sorprendente como lo sí lo es la música que su pianista hace en proyectos en paralelo, con un cierto toque pop también, pero con una firma propia y muy agradable. Esta vez es un disco grabado en el clásico y en el mítico boliche londinense Ronnie Scott. Cerramos con Jacob Collier, el vocalista y multi-instrumentista londinense que acaba de lanzar dos álbumes sencillos promocionando el tercer volumen de su proyecto DJs. Eso es todo lo que vamos a escuchar el día de hoy. Vamos a seguir con, déjame que abro por acá, no lo tengo abierto, Candace Springs, The Woman Who Raised Me, publicó Blue Note el 6 de marzo de este año. Candace Springs. Turn down the lights, turn down the bed, turn down these voices inside my head. Lay down with me . Tell me no lies . Just hold me close . Don't patronize . Cause I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something it won't. Here in the dark, in this final . The love that you don't feel. you're holding me. Morning will come, I'll do what's right. Just give me till then to give up this fight. Dijo Henry Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos a Candace Springs, The Woman Who Raised Me, Las Mujeres Que Me Criaron. Blue Note Records publicó el 6 de marzo de este año. Scott Cooley en contrabajo, Clarence Payne batería, Steve Cárdenas en guitarra y Candace piano, voz y piano eléctrico, piano acústico y voz. Una cantidad bastante importante de músicos de renombre acompañando esta última producción de la cantante y pianista Candace Springs. Los mencionados Cooley, Penn, Cárdenas, grandes músicos de todos ellos, pero además participan también a lo largo del resto de los temas. Christian McRae, por ejemplo, en el primer corte, Norah Jones, aportando su voz, su cálida voz, en el segundo corte. David Sanborn, del cual hacía añazo que no escuchábamos nada, participando en el tercero. El trompetista Abishai Cohen en el cuarto y en el sexto. A lo de Abishai, bueno, ya vamos a escuchar su último trabajo discográfico mencionado al principio, un poquitito más adelante. Elena Painter Hughes, otra gran cantante en el quinto corte. Chris Potter en dos también. Fantástico, lo de esta chica Candace Springs. Por ahí, por altibajos del álbum, suenan tanto pop por momentos, pero retoma un poquitito la calidad conforme el número enorme de grandes figuras que tiene el disco. No sé qué hubiera pasado sin el aporte de todos estos músicos, ¿no? No por su supuestamente cuestionada calidad como trompetista y como cantante, sino por el repertorio, ¿no? El repertorio bastante ecléctico que lo hace un poquitín desparejo, nada más. ¿Qué podemos decir de Candace? Bueno, mamá y papá, una pareja interracial, el papá un cantante soul, Cat Springs, que además tenía su propia banda, ¿no? Pero que también cantaba para una variedad de músicos realmente fantástica. Brian Knight, Chaka Chan, Aretha Franklin, Michael McDonald, Donna Summer. De ahí un poquitito ese aire soul que podemos encontrar en muchos de los cortes de este álbum. Cuenta un poquitito lo que estamos leyendo por aquí también, obtenida de su web, que ella de chiquitita decía que iba a ser diseñadora y constructora de autos, que según ella misma comenta por ahí, todavía me pica eso, y quizá, ¿por qué no en algún momento intentar seguir ese rumbo? Así que cuenta aquí, dice, mi papá me dio unos autitos de Matchbox, mi mamá me dio una Barbie. A la Barbie le dibujé un bigote y nunca volví a jugar con ella. Todavía tengo la Matchbox. Bueno, ¿le gustan los fierros a esta chica? No sé cómo le irá como diseñadora de autos y constructora de autos, pero le va muy bien como cantante y pianista. También cuenta que su papá no solamente le regaló su primer piano siendo muy jovencita, cosa que de alguna manera desestimó o desalentó esta cosa de ella estar todo el día jugando con autos, armando y desarmando juguetes y metiendo la cabeza dentro de los motores de los autos, sino que también de alguna manera alentó su interés por la música. Y era muy chiquita, muy jovencita, 15 años tenía cuando el padre la llevó a presentar su primer demo en un cassette, en una cinta grabada, al equipo de producción Evan Rogers y Carl Starken, quienes habían escrito éxitos para gente como Shakira, Christina Aguilera y Kelly Clarkson. Bien, esta fue Candles Spring, The Woman Who Raised Me, Blue Note Records, 6 de marzo de este año, acompañan la banda o completan la banda el contrabajista Scott Cooley, Clarice Payne en la bata, Steve Cárdenas en guitarra y la propia Candles en piano, voz y piano eléctrico. Listo, se fue esto. ¿Con qué seguimos? Lakeisha Benjamin. Lakeisha Benjamin, una muy joven saxofonista estadounidense, acaba de publicar hace muy poquitos días, el 27 de marzo último pasado, por el sello Ropiadop, Pulse Fans de Coltrane, un álbum en homenaje al matrimonio Coltrane, Alice y John Coltrane. 13 cortes donde también participan una enorme cantidad de gente joven, gente de los legendarios, como por ejemplo el contrabajista Ron Carter, la gran voz de la cantante Didi Bridgewater también por ahí. Y como decíamos hace un momento en el comienzo, hay que escucharlo mucho porque suena bastante raro. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que de alguna manera está intentando hacerle un homenaje al sonido y la música de Coltrane. Reto que te da, por ejemplo, la versión de Central Park West es un tema muy, muy arreglado, muy con toques muy modernos. El resto de los temas suena intentando sonar un poquitito a Coltrane. No sé, hay que escuchar muy bien para dar o poder sacarle un jugo mayor que del que yo le pude sacar. Pero obviamente es otro disco que tiene un componente musical muy fuerte. Decimos de la gente que acompaña, te cuento algunos, ¿no? Porque hay una pila de gente que conozco y otra que no. Lonnie Plaxico en bajo, ese es conocido. ¿Quién más? Cantidad de gente que no conozco. Regina Carter en violín, Marcus Strickland en bajo, clarinete bajo, eso es gente conocida. Kenyon Harrell, trompeta. Ron Carter, le mencionó Ron Carter. Steve Wilson en saxo alto. Marcus Gilmour en batería. Michelle De Giocello en bajo, Richard Ramos en guitarra. Uff, Didi Bridgewater, la gran cantante. Greg Ossie en saxo alto, Bruce Williams saxo alto también. Mark Carey, me faltó por ahí, el gran pianista también, formando parte de la enorme cantidad de grandes nombres que participan en este Pursons de Coltrane. Lakeisha Benjamin. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, esto fue la quilla Benjamin Pulsuans de Coltrane, publicó Rapid Up Records el 27 de marzo del último pasado. Escuchamos el 12º corte de 13 que tiene este disco, homenaje, decíamos, a la música de Alice Coltrane y de John Coltrane. Turiya and Ramakrishna, el 12º corte, decíamos, de 13 que tiene este. Bueno, participan esa cantidad de gente que comentábamos hace un momentito, los más conocidos, ¿no? McCreary, The Deepest Weather, Michelle de Ignacelo, Marcus Gilmore, Steve Wilson, Ron Carter, Keyon Harrell, Marcus Stringhal, Regina Carter, Gary Bartz en el primer corte, gente de las más conocidas, Lonnie Plaxico en bajo y una cantidad enorme también de gente desconocida, sobre todo una sesión de cuerdas muy importante. ¿Qué es lo que podemos decir de esta chica? Dice que, bueno, esto está obtenido de su web, que por suerte hay mucha información. Estoy tratando de hacer un resumen. Dice que como una reflexión final sobre este proyecto, pone de manifiesto su máxima admiración por los Coltrane y su colaboración que, musical, espiritual y emocionalmente, culminó en una unidad completa. Como artista, dice ella, es difícil equilibrar tu vida personal, tu carrera. Este es un ejemplo perfecto de una pareja que tenía lo mejor de ambos mundos. Se refiere a Alice y John Coltrane. Se cuidaban a sí mismos, se ocupaban de la música, trabajaban juntos, tocaban juntos. Ejemplificaban una relación completamente funcional y asombrosa. No necesitas sacrificar tu arte o tu amor. Puedes ser un individuo completo. Bueno, su tercer lanzamiento como líder de banda, decíamos, en donde rinde homenaje a estos grandes innovadores de la música del siglo XX. Siempre nos ocupamos mucho de Coltrane, de John Coltrane, pero poco de Alice. Hay algunas cosas que he escuchado, sí. He traído poco en otro programa, pero he escuchado acá en casa el viejo disco de Alice Coltrane, realmente fantástico, fantástico. Otra que estaba en esa onda y en esa búsqueda, que también lo absorbió a Coltrane, a John Coltrane en los últimos años de su vida, esto que se ha dado en llamar en el jazz espiritual, ¿no? Bueno, en algún momento traeremos algo de Alice Coltrane, fallecida también, no hace muchos años, ¿eh? Esta fue la quilla Benjamin Pulsuans de Coltrane, publicó Ropia Dop el 27 de marzo de este año. Te recordamos, estamos saliendo al aire, el programa grabado. De todas maneras, están saliendo las tapas de los discos en nuestro perfil de Facebook. Mientras van sonando, yo en casa escuchando el programa de cómo sale, mientras tanto voy publicando las tapas. Esta fue la quilla Benjamin. Bien, así terminamos el bloque de las chicas. Hay algunas más en casa, Vamos a seguir trayendo intérpretes mujeres que, como decíamos siempre, están pegando fuerte las chicas, están sonando realmente bastante bien. Hay mucho publicado, mucho, sobre todo cantantes, pero hay que hacer una selección bastante rigurosa porque hay muchas cosas que suenan muy livianitas. Bueno, nos quedamos con lo mejor siempre, ¿no? O por lo menos lo que me parece mejor. Arrancamos con dos guitarristas, Andrea Gomelini al frente de un quinteto. Este guitarrista romano, guitarrista italiano, realmente fantástico, ¿no? Cómo toca, pero cómo toca la guitarra este muchacho. Tengo que decir también que otro que ha colgado muy poca información, pero muy poca información en la web. Ahí hemos encontrado algo de una publicación italiana que ha publicado una crítica, un comentario de este disco, también publicado este último 20 de marzo de este año. The Gift, el regalo, publicó AMA Records, decíamos, el 20 de marzo de este año. Lo acompañan Danilo Blaiota en piano, Simón Alessandrini en saxo, Valerio Vantaglia en batería, Jacopo Ferraza en bajo eléctrico y Andrea Gomelini en guitarra. Escuchen esto, les va a gustar muchísimo. Andrea Gomelini Quintet, The Gift. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, qué lindo, ¿eh? Qué bueno, qué bárbaro. Andrea Gomelini Quintet, The Gift. El regalo publicó AMA Records el 20 de marzo último pasado. Danilo Valiota, piano. Simone Alessandrini, saxo. Valerio Pantaggio en batería. Jacopo Ferraza, bajo eléctrico. Y el propio Andrea Gomelini en guitarra. Qué poco, decíamos, qué poco publicado sobre la historia de este muchacho. Bueno, una historia muy común a muchos, ¿no? Guitarra clásica al principio, para después volcarse al blues y finalmente encontrar su lugar dentro del jazz. Cuarto álbum como líder de banda de este muchacho, una banda netamente romana, formada por músicos de renombre dentro de la escena local. Bueno, aquí ya se menciona grandes intérpretes, grandes compositores, desconozco a la mayoría, como también acabo de conocer a este Andrea Gomelini, que realmente me impresionó muchísimo. Escuchábamos el tema que le da título al disco, The Gift, el segundo corte de 8 que tiene este fantástico disco, con una tapa muy fea, ¿eh? Que poco se jugaron con la tapa, pero lo que suena la música es realmente fenomenal. Bien, dejamos de lado esto. Vamos medio rápido, ¿no? Bueno, a ver. Sigamos con esto. Otro guitarrista, otra enorme sorpresa. La de este guitarrista puertorriqueño, Richard Peña, pero de papás dominicanos. Leí también por ahí una reseña de una publicación dominicana, orgullosísimo sello también, como si se tratara de un connacional. Sea como fuere, Richard Peña es otro de los grandes músicos que ha surgido en los últimos años. Tiene muy poquitos discos grabados como líder, no recuerdo si dos o tres, muy poquitos realmente, y forma parte de, si se quiere una comparación así, una ligera comparación, ¿no?, con lo que yo llamo la Armada Israelí, ese pequeño territorio. Puerto Rico es mucho más pequeño que Israel, pero la enorme cantidad de músicos que han surgido de estos dos pequeños territorios es realmente notable y comparable. Y de Puerto Rico han surgido una cantidad enorme de grandes músicos, algunos legendarios, como Eddie Gómez, el contrabajista, otros más recientes, como Miguel Zenón, por ejemplo, David Sánchez, ambos saxofonistas. Y Richard Peña se suma a esta notable lista de grandes músicos provenientes de aquel pequeñísimo lugar. Como es notable también, y como es común, esta sinergia, como él mismo ya ha intentado reflejar en el título y en la música que compone este disco, esta sinergia entre las diferentes influencias musicales, no solamente propia de folk local puertorriqueño, sino absolutamente todo el Caribe, y obviamente también mezclado con raíces yaceras. Suenan con aires muy rockeros por los momentos, pero lo que toca este muchacho es realmente fenomenal. Richard Peña, Synergy, produjo el sello propio el 20 de marzo del año en curso. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, Richard Peña, Synergy publicó un sello, el sello propio, una producción propia, el 20 de marzo de este año 2020. Para los caballeros, fíjate que todos los discos que estamos escuchando hasta ahora, publicados el 20 de marzo de este año. 20 del 2020. Ahí tenés. Jugar unos pesitos. Bueno, estoy leyendo por acá una cantidad enorme de críticas, realmente fenomenales todas, ¿no? De diversas fuentes, no solamente las locales, sino de revistas de ahí nomás, cerquita, de los Estados Unidos. Hablamos de Jazz Corner, de la All About Jazz. Bueno, todos halagos y más halagos. Me quedo entre todas, me quedo con la más representativa, si se quiere, la publicada por la revista All About Jazz. No es como esos guitarristas que solo son técnicos por ser técnicos. Le habla al alma. Chiquitita pero contundente crítica de la prestigiosa revista estadounidense. Muy joven este muchacho, nacido en el año 96 en Río Piedras, un guitarrista de la nueva generación, como decíamos, surgido de entre intérpretes, enormes figuras de todas las épocas. Hablamos de Eddie Gómez, por ejemplo, el gran contrabajista Eddie Gómez, algunos otros desconocidos para mí, como Edgardo Miranda, William Cepeda, Néstor Torres. Y de los más jovencitos, hablamos de esa de la vieja escuela, ¿no? Y de los más jovencitos, los mencionamos también hace un momento, David Sánchez, Miguel Senón, Henry Cole, Jonathan Suazo, Ricardo Rodríguez, el gran pianista Ricardo Rodríguez, Fernando García, bueno, y el mencionado Richard Peña. Decíamos hace un momentito que tenía muy pocos álbumes, dos álbumes como líder, apenas dos álbumes como líder. El anterior, el primer álbum, Hey Don Ray, un álbum publicado en el año 2018, el 16 de octubre del año 2018, Hey Don Ray, un álbum dedicado a su papá, en donde el guitarrista muestra una poderosa visión de esta mezcla fenomenal entre los sonidos de la guitarra clásica, de jazz, con una mezcla asombrosa, ¿no?, con la música latina, los aires modernos del jazz pop bop, de la fusión, un sonido fantástico y cálido que les trae a su guitarra. Bueno, decíamos mucha data, pero me quedo con esto último. Dice, si no está de gira, Peña puede ser escuchado en sus habituales conciertos estables todos los lunes en un programa que él denomina Joe Pass Tribute, un tributo a Joe Pass. Joe Pass, el guitarrista estadounidense mencionado como el padre de los guitarristas modernos, y los días martes con su cuarteto, el Richard Peña Quartet, en Don Ray Cigar, en el Placita de Santurce, en Puerto Rico. ¿Más podemos decir este muchacho? Bueno, nada más, sigamos. Esto fue Richard Peña. Synergy publicó producción propia el 20 de marzo de este año. Ah, me faltó mencionar la banda. La busqué hasta que me cansé y digo, no busco más. De toda la data, profusa data obtenida de diferentes fuentes, en ninguna menciona a los músicos que acompañan a Richard Peña en este trabajo. Qué feo, ¿eh? Qué feo no mencionar a quienes componen la banda. Bien. Qué discazo este, ¿eh? Publicado en nuestro blog aldemedianoche.com.ar hace unos poquitos días atrás como novedad, con un cortecito apenas ahí de muestra. Me encantó. Vamos a escuchar el mismo tema, el sexto Teardrop, el sexto corte de 11 que tiene este Big Vicious, Tal es el nombre del disco y tal es el nombre de la banda que el trompetista israelí Avishai Cohen, lo hemos aclarado mil veces, pero una más, ¿por qué no? Tocayo de el Avishai Cohen, contrabajista, aunque nada tienen que ver, no son familia ni nada. Este es el Avishai Cohen, trompetista. Su tercer álbum como líder, grabando para el mítico sello SM. Decíamos que una de las características de Cohen, que yo escuchaba antes de su etapa SM, ya lo escuchaba un poquito antes, pero no me atraía mucho la música de él, fue posteriormente a su debut en el sello SM, donde la magistral y poderosa mano, la clarísima visión musical del productor y dueño del sello Manfred Heischer, lo orientó, le produjo el álbum y de resultas de esto un Avishai Cohen muy melodioso, completamente diferente, con un sonido típico de SM si se quiere, pero absolutamente diferente y muy agradable, que atrajo la atención mía como seguramente la de muchísimos más. Y en este último álbum, Big Vicious, una etapa muy linda también, la conformación de la banda es bastante rara, ¿no? Dos guitarras eléctricas y dos baterías. Junto con él forman un quinteto. Ya te menciono, a ver, Avishai en trompetas, Uzi Ramírez en guitarra, Jonathan Albalak también en guitarra, Avi Cohen batería, Zip Rabbits en batería también. Este ya más conocido, bueno, una banda completamente local. Este muchacho formó esta banda luego de su estancia de muchos años en los Estados Unidos, en Nueva York, volvió a Israel en el año 2006, si mal no recuerdo, para juntarse con viejos amigotes y volver a hacer un poquito las cositas que hacía por aquellas épocas, primeras épocas, en su Tel Aviv natal. Esto es una mezcla un poco de todo, ¿no? Fusión, que remasterizada, remasticada, regurgitada, renacida, luego de su experiencia en SM, suena a un Avishai Cohen con ligeras orientaciones o miradas al viejo Cohen, pero con esta nueva mirada y este nuevo sonido. Este disco suena realmente fantástico, pero qué lindo cómo suena. Ya lo vamos a colgar en algún martes de disco completo para que lo puedas degustar a pleno. Avishai Cohen, Big Vicious, SM, 27 de marzo de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, fantástico, ¿eh? Teardrop, el sexto corte, un tema del grupo Massive Attack por Abijay Cohen Big Vicious. El álbum, el nombre de la banda y el álbum lleva el mismo nombre, Big Vicious, que publicó SM el 27 de marzo de este año, hace muy poquitos días. Abijay Cohen, trompeta y efectos de sintetizadores, Uzi Ramírez, guitarra, Jonathan Navalak, guitarra y bajo, Abijay Cohen, batería, Sis Rabbit, batería. Una banda de rara, ¿no? Una conformación bastante rara, dos guitarras, por ahí Albalak, Jonathan Albalak tocando el bajo en alguna oportunidad, en alguno de los cortes, y dos baterías. Fantástico, ¿eh? Pero qué lindo. Bueno, todos venimos del jazz, dice Cohen, pero algunos los dejamos antes. Todos traen sus antecedentes y eso se convierte en parte del sonido de la banda. Bueno, esta mezcla del rock, del hip hop, del trip hop, bueno, un poquito de todo, del pop, continúa el baterista Sis Rabbit. Es la combinación de todo. Este es un grupo mágico. Es muy especial porque uno esperaría que explotara como un drama total, pero la música es profunda y muy melódica. En otro momento también Abijay Cohen dice: tocamos muchos covers cuando empezamos, especialmente la música de los 90, porque eso resuena en nuestra generación, las cosas que escuchábamos en la escuela. Pero Trip Drop de Massive Attack, es el tema que acabamos de escuchar, es una de las que nunca nos cansamos de tocar. Es una pieza en la que puedes quedarte para siempre. Cada elemento en ella es tan complejo y al mismo tiempo tan simple. Bueno, en esta banda no se trata realmente de los solos, sigue comentando Abijay Cohen. Ese no es el objetivo ni la estética aquí. Se trata realmente de cómo hacer una canción aunque nadie cante. Esa es la diferencia para mi próximo trabajo. Otro de los aportes proveniente esta vez del guitarrista Jonathan Albalak dice: la contribución de Manfred cambió todo, cambió mucho. Manfred Heschel, el productor del sello SM, él decía algo y podía cambiar la esencia de una pieza que llevábamos 2 años tocando y podíamos explorar un nuevo sabor de la misma. Lo que comentaba, ¿no? La magia y el oído, enorme oído y la enorme experiencia del productor y promotor del enorme cambio producido o generado en el trompetista y en tantísimos otros músicos también, ¿no? Tenemos una confianza mutua, completa Abijay. Confía en que estoy trayendo lo correcto y confío en que está con nosotros en el concepto, y la única pregunta es: ¿qué hace que la música resuene? Fantástico, linda etapa también. Abijay Cohen, Big Vicious, SM, 27 de marzo de este año. Acá rompemos la cabra, acá rompemos la secuencia. Todos los discos anteriores el 20 de marzo, este es el 27 de marzo. Jugale también el 27. Sigamos. Bill Lawrence, el pianista, un pianista que ha surgido. Bueno, yo no soy tan seguidor del Snarky Puppy, un grupo de pop, jazz, rock estadounidense, bastante, demasiado pop para mi gusto, pero el pianista y compositor de aquel proyecto Snarky Puppy, como de otros también, pero fundamentalmente de sus propios proyectos, hablamos de Bill Lawrence, que también arrastra una cierta onda pop en sus composiciones y sus interpretaciones, pero absolutamente diferente del encuadre del Snarky Puppy, si se quiere, muy liviano y muy comercial. Lo de Lawrence, fuera de aquel grupo, es mucho más serio, cosa que hemos visto en muchísimos músicos, ¿no? Como que, bueno, están con los amigos en los grupos para hacer cosas que le gustan a los amigos y después dedicarnos a las cosas, si se quiere, más serias, ¿no? Proyectos fuera de aquellas salitas de fin de semana con los amigos, hacer cosas más serias como esta, la que hace Bill Lawrence. Lo hemos escuchado en otras producciones discográficas y ciertamente marca una diferencia notable. Acaba de publicar su último trabajo discográfico grabado en vivo junto a su trío, un álbum denominado Live at the Ronnie Scott's, en vivo en el Ronnie Scott's, aquel mítico boliche, el más famoso y más conocido boliche londinense. Publicó Free Music el 14 de febrero de este año, Jonathan Harvey, bajo eléctrico, Marius Alexa, en batería, Bill Lawrence, piano y composición. Bueno, lo he escuchado. Live at the Ruins Quotes por Bill Lawrence Trio, publicó Free Music el 14 de febrero de este año. Jonathan Harvey, bajo eléctrico. Marius Alexa, batería, grabado en vivo el viernes 3 de agosto del año 2018. Se escuchan algunos poquitos aplausos. Decíamos el Ruins Quotes, el más famoso club de jazz de Europa. Es un boliche, es un club de jazz londinense, pero es el más famoso de toda Europa, el Ruins Quotes, que lleva el nombre de un celebrado saxofonista británico. Bueno, habrán escuchado ustedes el cierto toque pop que arrastra Bill Lawrence en todas las composiciones que yo le he escuchado, en esta también, pero ciertamente una notable diferencia con lo que produce con los Snarky Puppy. Bueno, artista en residencia del Morley College de Londres, al tiempo que también gira por el mundo con clínicas y presentaciones. Pueden visitar su web, lindas fotos, mucha información, con un diseño realmente agradable, la web de Bill Lawrence. Muy bien. Bueno, mirá cómo se me vino el fin del programa. Sin darme cuenta, ya casi no estamos sobre el final. Este es el último tema que vamos a escuchar. Lo venimos escuchando a este muchacho, Jabe Cockerell, el multitrompetista, cantante londinense, allá por el año... ¿Cuándo fue? Estamos en el año 2020. En el 16, 14, no recuerdo. Publicó In My Room, aquel disco con el que nosotros lo descubrimos. Un disco fenomenal, un disco impresionante. Aquí vas a sorpresa cuando, buscando información, nos enteramos que todo lo que suena ahí proviene de una sola persona, Jabe Cockerell. Todos los instrumentos toca él, pero todas las voces también. Pista por pista, editadas por él mismo, conforman un conjunto vocal realmente impresionante. Por el momento, esto ya lo conté antes, me pareció que entre los músicos invitados, entre los grupos invitados, se encontraban los Take Six, porque sonaban a los Take Six, y no, era la voz de él, con distintas variaciones, en distintos canales, formando lo que parecía una banda o un grupo vocal del estilo de los Take Six. Realmente impresionante. Su voz es una voz muy poderosa, muy gruesa. Este jovencito de 25 años, que estuvo en Buenos Aires el año pasado, o el anteaño pasado, no recuerdo muy bien, el año pasado creo, sí, presentando el segundo volumen de un proyecto que se completará con el volumen 4. En aquel momento vino a presentar el volumen 2. Hablamos del DJs volumen 1-2. Ahora está promocionando el tercero. Publicó dos singles, de los cuales vamos a escuchar uno de ellos, In My Bones, el primero de los sencillos publicados, además de un video también. Muy loco, por cierto. Suena realmente fenomenal esto. Acompañan la cantante de Nueva Zelanda, Kimbra, y el grupo Tank and the Bungees, que es un grupo de funk soul neorlense, que realmente suena fantástico. Otra de las cosas, antes de irnos, antes de despedirnos, te das una vueltita por la web de Jabe Cockerell, que es muy divertida, porque hay grandes imágenes en flash con animaciones que, según donde vos coloques el mouse el puntero del mouse o hagas clic, se generan diferentes sonidos. Está promocionando su volumen 3, completa su recorrido en este proyecto DJs con el volumen 4, y nos vamos a ir con una frasecita que él mismo publicó en su web y que ha distribuido en aquellos como yo que no nos hemos suscrito a los news, con algo que suena muy bien. ¿Por qué no leerlo? Porque un poco es el pensamiento de todos, o por lo menos de la mayoría, que estamos padeciendo, sufriendo, algunos contentísimos de estar guardados en casa, descansando, otros no tanto. Recordemos que esto no hace falta mencionarlo, ¿no? Estamos todos los habitantes del planeta, algunos más, algunos menos, sufriendo las consecuencias de esta cosa tan loca. Y él ha escrito esta frasecita que decíamos, publicó en su web, y que dice así: más que nunca antes siento que es un momento para celebrar nuestra humanidad, para la comprensión y la empatía, para que nuestra energía creativa comunal eleve el espíritu de la gente y nos recuerde de qué se trata la vida. El mundo es una familia, y que incluso en tiempos tan difíciles como estos es posible llevar alegría a los demás, ser amoroso independientemente de la proximidad y abrazar el tiempo que tenemos para nosotros mismos y con nuestros seres queridos para reflexionar, recargar y reimaginar el mundo como nos gustaría que se sintiera. Tal es nuestro sentimiento, tal es nuestra reflexión y tal nuestro pensamiento empático. Para con él, para con todos ustedes. Pásenla lindo, pásenla bien, cuídense. Ya nos vamos a ver y a escuchar en situaciones más agradables. Mientras tanto, estaremos intentando acompañar, haciendo más laxa y más suave la estadía tanto para mí como para todos ustedes. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Every